Tenemos una comunidad educativa, muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos a este curso de formación y para esta ocasión les vamos a presentar a nuestro disertante. José María Randle nació en la provincia de Buenos Aires en 1981. Está casado con Alejandra Wilde, con quien tiene tres hijos, Josefina, Andrés y Dorotea. Es magíster en calidad y excelencia educativa por la Universidad de Santiago de Compostela, Galicia, España. Licenciado en Ciencias para la Familia por la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. Orientador familiar por el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, Buenos Aires, Argentina. Y profesor en formación pedagógica. Miembro de la Asociación Europea de Liderazgo y Calidad de Educación y de la Asociación Europea de Investigación Educativa. Es profesor en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral de Buenos Aires, Argentina. También es director académico general en el Instituto San Antonio. Además, es profesor y coordinador en distintos centros educativos del sur de la provincia de Mendoza, Argentina. En el campo de la clínica es consultor matrimonial y familiar en la Fundación Seitec San Rafael, Argentina. Ha dictado conferencias, entrevistas televisivas, charlas y talleres en numerosas provincias de Argentina y otros países sobre temas relacionados a educación, familia y comunidad. Es por ello que les pedimos a todos ustedes, recibamos con un fuerte aplauso al señor José María Randle. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la presentación y por los aplausos. La ventaja de haber sido aplaudido al principio es que si la charla no es muy buena, ya fui aplaudido, se me puede ir tranquilo. Entonces, ya por lo menos me llevo los aplausos. Un poco la idea es hablar de varias cosas y un poco salpicado, pero con el objetivo principal de poder mostrar cuáles son las claves en la educación de la personalidad y principalmente el autodominio. Hay una teoría, que es la teoría del teatro, que dice que hasta los 6 años aproximadamente, en nuestra cabeza ya están sentadas el 80% de las ideas. Eso quiere decir, no sé si habrá maestras de nivel inicial, pero ellas son las que tienen la culpa de todo a largo plazo. Porque el 80% de las ideas están a más o menos hasta los 6 años. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Por qué la teoría del teatro? La teoría del teatro es una especie de comparación, analogía. Si uno entra a un teatro y la función ya está empezada, y está todo oscuro, y va con el acomodador, con la linterna, y se acerca a la butaca que me toca y resulta que ya está ocupada, es muy difícil levantar a todo el mundo y poder decirle, bueno, por favor, váyase para que yo me pueda sentar. Las ideas que están en la cabeza de nuestros niños son para siempre. Muchos papás tenemos el miedo de decir, bueno, ¿qué pasa cuando nuestro hijo salga al mundo? Pero si hasta los 6 años fuimos capaces de que entiendan cuáles son las verdades principales, tenemos asegurado el 80% del trabajo educativo. Es un buen porcentaje. Evidentemente esas ideas, si se sientan malas ideas, es muy difícil moverlas. Entonces hay que tener mucho cuidado cuáles son las ideas que ven nuestros hijos, que escuchan nuestros hijos y que se sientan. Entonces, esto exige inevitablemente que si yo voy a pensar una educación en un hijo mío, voy a tener que pensar que la educación tiene que ser pensada a futuro. Es imposible educar en el pasado. O sea, uno no podría tranquilamente llamar al hijo y decirle, mira, lo que hiciste es malo, perfecto, lo corrige. Pero si sigue haciendo lo mismo y yo solamente me quedo en corregir, no soluciona absolutamente nada. Tiene que ser una educación pensando en el futuro. ¿Y por qué pensando en el futuro? Porque hay momentos específicos, que ya lo vamos a ver, que son periodos sensitivos, donde el niño tiene máxima aptitud para aprender una determinada cosa. Y entonces, el hábito de estudio se aprende hasta los 9 años. Y atención con eso. Uno dice, bueno, pasa que mi hijo no tiene hábito de estudio, no importa, ya lo va a aprender. Sí puede aprenderlo, digamos, después de los 9 años, pero le va a costar el doble. Hay cosas que hay momentos específicos para aprenderlo, esos momentos se llaman periodos sensitivos, que ya los vamos a ver. Pero un poco, si uno intenta educar, necesita sí o sí educar a futuro. Es imposible educar en el pasado. Y para poder educar en el futuro necesitamos tener un propósito, necesitamos saber qué queremos lograr. Yo pregunto a todos los papás acá presentes, ¿qué quieren ustedes de sus hijos? Pregunta difícil, ¿no? Pero todos van a responder lo mismo. ¿Qué quieren que sean sus hijos? ¿O cómo quieren que sean sus hijos? Independientes, buenas personas. Felices. Santos. Todos queremos lo mismo. ¿Sí? Ningún papá del mundo, no existe ningún papá del mundo que diga, no, yo quiero que mi hijo sea el peor de todos. Quiero que sea el más infeliz de todos sus compañeros. Es una cosa absurda. ¿Sí? Nosotros queremos que sean felices. Pero para poder educar en esa felicidad necesitamos educarlo en esa madurez humana primero. Pero necesitamos educar a futuro, o sea, planificándolo. Y necesitamos conducir a nuestros hijos al estado perfecto, que es el estado de virtud. Necesitamos conducirlos al estado perfecto, que es el estado de virtud. Y eso es propiamente educar. ¿Y dónde educamos? Principalmente en la familia. Y el niño aprende de papá y de mamá. Aprende principalmente del ejemplo de papá y de mamá. Muchos papás se preocupan y dicen, bueno, ¿y qué le digo a mi hijo? No hace falta decirle nada. Hace falta hacerlo. Si yo quiero que mi hijo sea ordenado, yo tengo que ser ordenado. Si quiero que mi hijo sea veraz, yo tengo que decir la verdad. Es así de fácil. No hay que inventar nada ni explicarle cosas raras. Tu ejemplo habla tan fuerte que no me deja oír tus palabras. A veces hay papás que quieren educar en ciertas cualidades, en ciertos hábitos, en ciertas virtudes, y ellos no lo hacen. Entonces es imposible. Pero para poder educar, necesito sí o sí planificar. No se puede improvisar la educación, no se puede ser espontáneo en la educación. Necesito planificar. No estoy pidiendo que cada uno en su casa tenga un organigrama o tenga unas planificaciones para ver los contenidos que voy a educar en mis hijos. Pero tengo que tener un par de líneas claras, papá y mamá, que se llama Proyecto Educativo Familiar, donde yo voy viendo cómo quiero que sea mi hijo. ¿Yo quiero que mi hijo sea obediente? Bueno, ¿qué voy a hacer para eso? ¿Yo quiero que mi hijo sea generoso? Bueno, ¿qué voy a hacer para eso? No se puede improvisar, las cosas no se dan así, porque sí. Mi hijo me salió bueno, de repente, casualidad. Bueno, ojalá, ¿no? Pero es imposible, digamos, no existen esos milagros de la naturaleza. Los niños son espectadores hasta los 7 años. Miran todo hasta los 7 años. Y entonces esas ideas que se van sentando en la cabeza se sientan de esa expectación de mirar a papá y a mamá. Si mi papá es deshonesto, yo aprendo de esa deshonestidad. Después de los 7 años, entre los 8 y los 12 años, pasan a ser actores. ¿Sí? Repiten un libreto. Ven lo que pasa alrededor y actúan. Y entonces van cambiando de papel y a veces son buenos o a veces son muy malos actores, ¿no? Pero van cambiando de papel. Pero después de los 12 años empiezan a ser autores. Y es acá donde tenemos que llegar nosotros. Nosotros tenemos que educar a futuro. Tenemos que preparar futuros autores que sean dueños de sí mismos y que sean capaces de autoconducirse, de autocontrolarse. Y eso, principalmente, el autocontrolarse, el autodominio, se llama madurez. La madurez es el dominio total y completo y estable sobre el temperamento y el carácter. Eso se llama personalidad y se llama madurez. El equilibrio y el equilibrio perfecto entre la madurez, entre el temperamento y el carácter, se llama madurez. Y ningún hijo puede llegar a ser maduro si no tiene la ayuda de su papá y de su mamá, el ejemplo de su papá y de su mamá. Por eso necesitamos que papá y mamá no improvisen y que tengan un proyecto educativo familiar donde quieran educar a cada hijo. El problema que tenemos acá es, el gran problema que tenemos, que nuestros hijos son libres. ¿Se habrán dado cuenta de eso o no? Cuando le dicen, tiene 3 años, le dicen, anda a dejar eso en tu cuarto. No quiero. Apa, era tan fácil hasta ese momento, ¿no? Y uno dice, ¿por qué no se quedó en la panza? Eso lo piensan todas las madres, ¿no? Igual, después cuando tiene 40 quieren que siga quedándose en la casa, de todas maneras, ¿no? El tema es que los hijos son libres y hay que respetar esa libertad y hay que educarla a esa libertad. Pero cada persona es absolutamente distinta, gracias a Dios, y somos irrepetibles. Entonces, con cada hijo voy a usar cosas distintas. A veces pienso que lo que me sirvió con uno me va a servir con el otro y resulta que no me sirve. Y intento por todos lados y resulta que no, claro, porque somos distintos, somos personas distintas. Entonces, para cada uno deberé tener primero un proyecto educativo familiar y después un proyecto educativo personal para cada uno de mis hijos. Ustedes me escuchan así y dicen, esto es una cosa imposible, un poco más complicado de lo que yo creía. Educar a mis hijos yo pensé que era más fácil. Es muy fácil, pero para eso tengo que planificarlo. ¿Cómo quiero que sea mi hijo feliz? Bueno, ¿qué estoy haciendo para que mi hijo sea feliz? Y le estoy comprando un montón de cosas. ¿Eso va a hacer que sea feliz? Es probable que no. ¿Qué estoy haciendo para que sea feliz? Yo siempre digo una frase, y las mamás se asustan cuando digo que a los hijos hay que hacerle la vida lo más difícil posible. Hay que hacerle la vida lo más difícil posible. Y las mamás se quejan diciendo, bueno, pero ¿cómo va a ser así? En el sentido no es que uno tiene que hacerlo sufrir, sino en el sentido que tiene que, el niño tiene que hacer las cosas por sí mismo. Puede cambiarse solo, que se cambie. Puede bañarse solo, que se bañe. Puede poner la mesa, que ponga la mesa. Puede ayudar al papá barriendo, bueno, que lo haga. Puede hacer su cama, que la haga. Puede colaborar, sí, que haga. En el verano tiene tiempo libre, puede trabajar, sí, que trabaje, no pasa nada. Tenemos que lograr que nuestros hijos sean independientes lo antes posible. Si no, después quedan pegoteados a mamá y a papá y no saben hacer nada. Y para eso tenemos que hacer la vida difícil. O sea, que las cosas les cuesten. No darle las cosas hechas, las cosas masticadas, sino que les cuesten. Y de este modo podremos desarrollar a la persona de modo integral. O sea, desarrollar físicamente a la persona, desarrollar intelectualmente a la persona, desarrollar afectivamente a la persona, desarrollar la dimensión trascendente religiosa de la persona y desarrollar la voluntad. Y hago hincapié en la voluntad porque es importantísimo, ¿sí? Porque cuando uno educa, la voluntad a veces reemplaza un montón de cosas. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, yo tengo que tener un proyecto educativo familiar, tengo que tener un proyecto educativo por cada uno de mis hijos porque tengo que educar a futuro. Y entonces sale el primer problema. Que para poder educar a cada uno como tengo que educarlo, tengo que conocerlo como es. Entonces vamos a hablar, en primer lugar, de los que son los periodos sensitivos y los instintos guías, que recién nombrábamos algo. Existen instintos guías. Eso quiere decir que hay predisposiciones o cualidades naturales que tiene la persona que hacen que yo tenga cierta habilidad para determinada actividad. Lionel Messi, capaz que alguno lo ubica, tiene un instinto guía para el fútbol que yo no tengo. Y que creo que ninguno de los que está acá lo tiene, porque si no seríamos otros Messi, ¿no? Ninguno de los que está acá tiene el instinto guía que tiene Usain Bolt para correr. Ninguno de los que está acá tiene el instinto guía, o quizás sí, no lo sabemos, pero por ahí no lo desarrolló. El instinto guía es una cualidad innata, que es hereditario. Obviamente que los hijos de Messi tendrán mayores posibilidades que nosotros, o que mis hijos, de ser grandes jugadores de fútbol. Porque eso se hereda, ese instinto guía. Ahora bien, también existen periodos sensitivos, que son espacios en el desarrollo madurativo de una persona donde tiene máxima capacidad para aprender determinada cualidad, hábito o lo que sea. No solamente tenemos el instinto guía, o sea que tengo habilidades para aprender una determinada disciplina, sino que después tengo un instinto guía. Perdón, un periodo sensitivo. Entonces, yo tengo el instinto guía para la música, para el violín. Hagamos de cuenta. Y después tengo el periodo sensitivo específico para el violín. ¿Cuándo conviene que el niño aprenda a tocar el violín? Y entre los 3, 4 años sería lo mejor. Pero resulta que no tiene el instinto guía y yo lo siento a tocar y a tocar, como me decía uno que iba a guitarra y él estaba convencido, fue casi 8 años a guitarra, el pobre chico, y él sospechaba que lo estaban dejando para solista. Porque muchos iban formando grupitos y seguían tocando y seguían cantando y él siempre solito y no avanzaba, seguía en lo mismo. Bueno, ese pobre muchacho no tenía el instinto guía para la guitarra, para la música. Por más que estuviese en el periodo sensitivo. El periodo sensitivo son esos espacios donde tengo máxima capacidad para aprender algo. Para aprender a andar en bicicleta conviene que tenga 64 o que tenga 7 años. Para aprender un idioma, ¿qué conviene? Para aprender, para todo tenemos, ¿sí?, espacios madurativos donde uno aprende con mayor facilidad. Esos espacios tenemos que saberlos, tenemos que saber identificarlos. Y vamos a ver por qué son importantes. Y después también hay que reconocer el instinto guía que tiene mi hijo. Hay hijos que no tienen cualidades para uno o para otra cosa. Es que yo quiero que mi hijo sea futbolista, pero por ahí no tiene mi instinto guía y yo lo llevo y el chico no se frustra porque no aprende. Entonces al final, ¿es porque yo quiero que sea futbolista o porque el chico quiere ser futbolista? Imagínense la cantidad de cosas que nosotros pensamos que nuestros hijos tienen habilidades y ustedes no las tienen. Entonces tengo que conocer a mi hijo y saber cuáles son los instintos guías que tienen. ¿Por qué? Porque de los instintos guías y del periodo sensitivo depende la educación. El aprender depende del estímulo que yo tenga, o sea, las ideas que yo proponga, la motivación, o sea, que mueven los apetitos, y de las aptitudes, o sea, de los periodos sensitivos y del instinto guía. Y después, de la voluntad. Para poder aprender yo necesito la motivación, o sea, querer hacerlo. Después necesito tener las cualidades para poder hacerlo. Y después necesito querer hacerlo. Muchas cosas, por más que yo no pueda, las puedo reemplazar con la voluntad. Resulta que yo no soy bueno para aprender alemán, pero resulta que me destinan por trabajo a Alemania. Tengo que irme 6 años a Alemania, pero yo no tengo el periodo sensitivo porque ya soy grande y no tengo la facilidad para los idiomas. Y bueno, tendré que aprenderlo a fuerza de voluntad. Hay cosas que se pueden. Y eso también hay que decírselo a los chicos. O sea, no es que por más que bueno estés tocado con la varita mágica, no podés hacer esto. O sea, todos podemos hacer. Algunos serán después Messi y otros seremos lo que somos. Pero básicamente, educar la voluntad, que debería ser educada antes de los 12 años, es la clave de todo esto, porque es lo que nos va a dar la capacidad de ese autodominio que vamos a querer buscar. Lenin decía, quitar la moral a un pueblo y no tendrá coraje para resistir. No tendrá coraje para resistir. Si le hacemos la vida fácil a nuestros hijos, no desarrollamos su voluntad. Y ahí tenemos el primer escalón para que haga lo que quiera en el mal sentido, digamos, ¿no? Necesitamos lograr esa madurez para que llegue a ser feliz el día de mañana. Y esto también nos va a exigir no solamente conocer el instinto guía y el periodo sensitivo, sino que también nos va a exigir conocer el temperamento de cada hijo. Los temperamentos son inclinaciones innatas de base genética o heredable, que determinan un cierto comportamiento. Son modificables en ciertos aspectos y en otros no tanto. Cuando el temperamento se modifica o se educa por el ambiente, se llama carácter. Y cuando el temperamento más el carácter, ¿sí?, se empiezan a tomar decisiones personales, se llama personalidad. Entonces, en la clasificación más antigua de temperamento, se dividen en 4 tipos. Hay temperamentos que son activos y temperamentos que son pasivos. Los temperamentos son importantes conocerlos porque es la base biológica, la base innata. Entonces hay cosas que yo tendría que saber que son propias del temperamento de mi hijo, ¿sí? Mi hijo hace berrinches todo el día. Y bueno, ¿eso será propio del temperamento? ¿O será porque es caprichoso? ¿O será porque tiene parásitos? O sea, hay que descartar un montón de cosas, no es solamente porque hace berrinches. Entonces exige sí o sí que yo conozca a mi hijo, que conozca el instinto guía que tiene, los periodos sensitivos para poder educar, después ya vamos a ver qué virtudes y cómo, y conocer su temperamento, porque es la base en la que vamos a educar. El primero de todos, si los dividimos en 4, hay activos y pasivos. Los activos se diferencian en que cuando, y esta es la forma de reconocer el temperamento, ¿cómo reacciono yo? Ante un estímulo determinado, yo reacciono de una determinada forma. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si entra de repente un león acá adentro, algunos se tirarán encima del león, lo querrán asesinar, otros saldrán corriendo, otros se quedarán paralizados, Otros solamente gritarán, otros se tirarán por la ventana, otros empujarán a otros para que se los coman. Elijan bien a quién van a empujar, ¿no? Me imagino que algunos ya tienen identificada a la víctima. Y casualmente es con el que vinieron hasta acá. Bueno, basta de esas ideas, por favor. Entonces, tenemos temperamentos que son activos y temperamentos que son pasivos. Los activos son los que reaccionan rápidamente. Rápidamente y fuertemente. Y hay dos tipos, son sanguíneos o melancólicos. Reaccionan rápido, perdón, no melancólicos, o coléricos, sanguíneos o coléricos. Reaccionan rápidamente. Y después tenemos otros que son pasivos, que reaccionan de modo lento, ¿sí? De modo lento, que son los melancólicos y los flemáticos. Dentro de los activos, o sea, de los sanguíneos y de los coléricos, y dentro de los pasivos, tanto en los melancólicos como en los flemáticos, vamos a hacer la diferencia entre esos dos activos, entre esos dos pasivos, de acuerdo a la duración que tenga ese estímulo o esa impresión en mi alma. Cuando alguien viene y me insulta y me dice, escuchame vos, el de la nariz prominente, ¿sí? Y me empieza a insultar, me empieza a decir cosas, yo puedo reaccionar de diverso modo de acuerdo al temperamento que tenga. Y no solamente reacciono, sino que puede ser que yo reaccione rápidamente y le pegue un cachetazo, ¿sí? O sea que soy activo, sino que después tengo que determinar cuánto duró eso en mi alma. Si yo me sigo acordando después de 6 meses, me acuerdo, che, ¿te acuerdas cuando fulanito te dijo narigón? Y yo vuelvo a enojarme, y si me llego a encontrar de vuelta le pego un cachetazo. Cuando se guarda mucho tiempo en el alma y yo soy activo, o sea que reacciono rápido y pronto, me llamo un colérico. Cuando dura poco en el alma pero reacciono rápidamente, me llamo sanguíneo. Con los pasivos pasa lo mismo. Por más que demore más tiempo, ¿sí? Dura más tiempo en el alma la impresión en el melancólico y dura menos tiempo en el flemático. El melancólico es al que le insultan y un día explota. ¿Sí? Igual que el flemático, pero el tema es que el flemático a los 5 segundos ya se olvidó de la ofensa, en cambio el melancólico la guarda en el corazón, ¿sí? Y la va estudiando, a ver cómo puede hacer, cómo se la puede devolver, ¿no? Y eso identifica. Nos quedamos sin. ¿Este llega? No, no mudamos igual. Ah, lo pongo ahí. Es sanguínea, reacción rápida, pero. Reacción rápida de la madre, sí, efectivamente. El problema es que no vamos a usar el ejemplo de la madre porque ahora vamos a hablar de las buenas y malas cualidades, entonces no vamos a. El tema es que hay muchos, o sea, el temperamento se puede educar. Entonces, yo puede ser que parezca tener un temperamento, pero resulta que lo tengo educado de tal modo que parezco otro. ¿Se entiende o no? Entonces, es muy difícil, y más cuando uno es más grande, es más difícil reconocerse el temperamento, porque hay cosas que yo fui dominando. Pero naturalmente el impulso natural es a la reacción rápida o a la reacción lenta. Si dura mucho, si soy reacciono rápido y dura mucho, ¿sí? Soy colérico. Si dura poco, soy sanguíneo. Si no reacciono tan rápido y dura poco, soy flemático. Si dura mucho, soy melancólico. ¿Entendido? Bien. El tema es el siguiente. Que después de reconocer estas cualidades, después de reconocer esto, yo tengo que saber qué buenas cualidades tiene uno y qué buenas cualidades tiene el otro y qué malas cualidades tiene uno. ¿Por qué? Porque si yo tengo hijos que son coléricos, tendrán buenas cualidades que tendré que explotar y tendrán malas cualidades que son propias de ese temperamento. Que no quiere decir que las tenga. Entonces, la identificación del temperamento es por lo que acabo de decir. Porque después si yo digo, no, es vanidoso, te van a decir, ah, bueno, pero yo también soy vanidoso y creo que soy. Eso pueden ser defectos de todas maneras, ¿sí? Tengo más propensión a un determinado defecto. También es un boicot esto. Estamos probando un temperamento. Si no, hablo así, no tengo ningún arma, hablo con el micrófono, ¿no? Sí. No hay ningún problema. Cualquier disciplina es Bien, no solamente reconozco un temperamento por cómo reacciona, sino también puedo reconocerlo por distintos modos de caminar, de hablar y de mirar. Por ejemplo, un colérico tiene una mirada firme y enérgica, y son esas personas que tienen una mirada aguda, que sabe lo que está mirando, ¿sí? Tiene una mirada colérica. Los sanguíneos tienen una mirada alegre. Los melancólicos tienen una mirada de suave tristeza. Y los flemáticos tienen una mirada inexpresiva. ¿Sí? También en el modo de caminar. ¿Cómo camina un sanguíneo? Un sanguíneo camina como danzando. ¿Sí? Va como despreocupado por la vida, se va caminando así como si nada. ¿Sí? Y es su vida, es así. ¿Cómo camina un colérico? Los coléricos caminan rápido, decididos, golpeando los talones, ¿sí? Saben dónde tienen que ir. Los melancólicos caminan más de tipo, más bien pesados, ¿sí? Y los flemáticos, cuanto menos se muevan, mejor. ¿Cómo es la expresión en el colérico? El colérico es más bien duro, es agrio, ¿sí? Es capaz de decir cosas duramente. Y a veces dice, che, pero ¿por qué se enojó si solamente le dije que...? Y a veces puede pasar. Yo conocí a una señora que le daba todo lo que escribía, todos los WhatsApp que escribía se los daba a su marido para que lo leyera por las dudas. Entonces lo leía, le decía, no, esto es muy duro. Claro, porque ella pensaba que era la cosa más suave, entonces le decía, mira, ¿sabes qué? Hoy estuviste muy mal cuando te vi. Y el otro interpretaba otro montón de cosas. Es muy difícil. Pero eso es propio del temperamento. En cambio, el sanguíneo es locuaz, ligero, es el que siempre está hablando de todos lados, ustedes que están contando chistes. El melancólico es más de tipo tímido, ¿sí? Imagínense esto en un aula. Imagínense esto en una casa. Imagínense en un trabajo. En el aula, cuando toca el timbre, los primeros que salen corriendo son los sanguíneos. Salen corriendo, no saben dónde, pero salen corriendo. En cambio, atrás viene corriendo el colérico y sabe perfectamente dónde tiene que ir y un objetivo. Va directamente al kiosco, perfectamente lo sabe. El melancólico sale después un poco atrás y el flemático es el que se queda en el aula. En la cancha de fútbol el flemático es el que está fuera con el palito, ¿sí? Jugando con el palito mientras todos sus compañeros juegan, ¿sí? El sanguíneo es el que está insultando a todo el mundo en la cancha, porque se apasiona realmente. El colérico es el que quiere dirigir el partido porque tiene que ser el capitán, sí o sí, y tiene que mandar a todos, ¿sí? Y el melancólico está tranquilo, puede ser que sea defensor, y si lo ponen de arquero no importa, él no se queja. A veces son tímidos los melancólicos y les cuesta levantar la mano porque son irresolutos, y eso es una mala cualidad que tienen, son dubitativos, irresolutos, les cuesta levantar la mano, y cuando levantan la mano y opinan algo, resulta que ya había pasado de ese tema que estaban hablando. Entonces el profesor le dice, ese tema ya lo vimos, ¿sí? Seguimos adelante. Entonces baja la mano y dice, chao, ¿sí? No pregunto nunca más en la vida. En cambio el sanguíneo es el que está preguntando todo el tiempo, y profesor, ¿y por qué vino con zapatos? Y profesor, ¿y por qué? ¿Sí? Son los que preguntan, que son amigos de todo el mundo, si se pelean son chanchos amigos a los dos minutos. El tema es que cada uno de estos tiene características que son propias, y ustedes están riendo porque las reconocen. Gracias a Dios en otros. Porque reconocerlas en uno es más difícil. Y a veces está bueno que me lo digan, ¿sí? No todos los temperamentos se dan puros, gracias a Dios, sino que se dan una mezcla. Y por lo general tenemos preponderancia de uno y otro que puede ser secundario. Como es hereditario, es probable que mi papá, mi mamá, mi abuelo sea parecido. Por eso me dicen, sos igual que tu padre. Bueno, eso me lo dicen de todas maneras, por más que me parezca a mi padre, ¿no? Digamos, ¿no? Porque me dicen que me parezco a mi padre en las cosas que son malas. pero también puedo decir, no, che, qué parecido que sos al abuelo tal, y no tengo ningún tipo de rasgo parecido a mi abuelo tal, pero usted me parezco en la forma de ser. Bueno, eso es el temperamento. También hay pueblos, como es hereditario y es genético, hay pueblos enteros que tienen un temperamento y pueblos que tienen otro. Si yo les digo, ¿es lo mismo un italiano que un inglés? ¿Y ustedes conocen italianos y conocen ingleses? ¿Cuántos noruegos conocen? O sea, si uno se pone a pensar, pero automáticamente ya sabe cómo es un noruego. Pero no conoce ninguno, pero sabe perfectamente que el temperamento es muy probable que sea de tipo melancólico o flemático. ¿Entendido o no? En cambio, si uno se imagina un brasilero, por ejemplo, ¿sí? Se imagina, no se imaginan un tipo apesadumbrado caminando así por la calle, ¿no? Entonces, cada uno tiene buenas cualidades y malas cualidades. Veamos las buenas cualidades. El colérico tiene un agudo entendimiento, es muy activo, es muy enérgico, le gusta dirigir, tiene una enormes cualidades para dirigir, es constante, es magnánimo, quiere siempre las cosas grandes. El sanguíneo tiene un trato muy fácil, muy ameno, es muy obediente, es absolutamente sincero. Ese que te voy a decir, sí, yo no estudié profesor, no, la verdad que no tenía ganas. Automáticamente, o sea, no es que va a buscar una excusa, lo dice. ¿Sí? Eso es el sanguíneo. El melancólico tiene una inclinación a la vida interior, a la vida religiosa, a la piedad, a la conmiseración. Es bienhechor de la humanidad. El melancólico se preocupa de todo el mundo y es capaz de poner en la oreja a todo el mundo y quiere escuchar a todo el mundo y ayudar a todo el mundo. ¿Sí? Eso se llama conmiseración. Y dice, pobrecito, mirá cómo está este. Mamá, mirá ese señor que está ahí. ¿Sí? Esos son los melancólicos. Y los flemáticos son perseverantes, son pacientes, ¿sí? Es muy difícil que cambien el objetivo, entonces siguen en lo mismo, ¿sí? Trabajan y trabajan, son ecuánimes, o sea, siempre con su mismo ánimo, y son muy discretos. Al mejor de esto para contarle un secreto es a este último, ¿no? Nunca le cuenten un secreto a un sanguíneo, se lo va a contar a todo el mundo, ¿sí? En cuanto a las malas cualidades, el colérico tiende al orgullo, tiende a ser orgulloso, tiende a ser arrogante, tiende a ser hipócrita, tiende a la ira. Esto no quiere decir que todos los coléricos sean así, pero tienden a esto, ¿sí? A ser tercos, a ser obstinados. Los sanguíneos tienden a la vanidad, tienden a la complacencia sobre sí mismos. Son los que no quieren sufrir, tienen miedo a la cruz. En cambio, el melancólico tiende a la pasividad, al desaliento, a la irresolución, a la dubitación, y no sé, diré, quizás, será. Los flemáticos tienen propensión a descansar, a la pereza, a la gula. Y acá hay que ser, por ejemplo, también para distinguirlos, el flemático es el que es gordo entero, ¿sí? Porque tiende a la pereza y a la gula, pero es el gordo entero. En cambio, el sanguíneo, que también es igual, tiende a la gula, pero es el gordo de asado, ¿sí? El gordo de panza cervecera, digamos, es otro tipo de gordo. Incluso, ¿sí? Los temperamentos también marcan algunas enfermedades o propensión a ciertas enfermedades. Los coléricos, como por ejemplo grandes conquistadores como San Martín, como Washington, como Napoleón, tenían problemas gastrointestinales, ¿sí? Úlceras gastrointestinales. ¿Cómo se murió San Martín? De una úlcera gastrointestinal. Gastroduodenal, ¿sí? Ese temperamento se va manifestando en la misma personalidad. Como un melancólico tiende más a la depresión, un sanguíneo se muere de un infarto, está viendo un partido y se pone loco y se muere de un infarto, ¿sí? Y si es hincha de River, seguro que es el más grande de todas maneras, ¿no? Esa es la ventaja de tener el micrófono en este momento. Entonces, naturalmente uno está inclinado a ciertas cosas y eso puede perjudicar o no la salud de cada uno. Ahora bien, no a todos se los conquista igual. Entonces ustedes ya estarán pensando cómo son ustedes, cómo pueden ser sus hijos. Ese es el objetivo, que ustedes digan, bueno, mi hijo puede llegar a ser melancólico, principalmente. Entonces, ¿cómo reacciona? Y bueno, reacciona de tal modo. Resulta que pasan 6 días y le hace una maldad a su hermano. se la está devolviendo. Bueno, entonces este tiene que ser, le dura mucho, o tiene que ser colérico, o tiene que ser melancólico. ¿Sí? Le dura la bronca. Entonces ir viéndolo, pero no todos se conquistan igual. El colérico necesita razones, necesita saber por qué de las cosas. Como es más intelectual, necesita saber el porqué de las cosas. No basta con decirle, no vas a ir a tal lado y se acabó. No, necesita las razones. El sanguíneo necesita mucho afecto, pero dureza. El sanguíneo no cumple ninguna de las promesas que hace. Entonces si me dice, no te preocupes mamá, te prometo que nunca más voy a hacer eso. A los dos minutos está haciendo lo mismo. Porque como no repercute hondamente en el alma, automáticamente puede hacer lo mismo, puede revertirlo. Entonces, no le crean nada, ¿sí? No le crean nada a un sanguíneo. Menos las promesas. Pero entonces, ¿cómo lo trato? Con dureza. Tengo que ser bien firme. Porque tengo que mostrar que hay cosas que hay que hacerlas, ¿sí? El melancólico hay que tratarlo con muchísimo, muchísimo cariño, con trato muy atento. ¿Sí? Y al flemático hay que empujarlo con mucha paciencia y con mucho afecto, pero insistentemente. Atención con los castigos físicos. Depende del temperamento que tenga, hay algunos que no pasa nada. ¿Sí? Un castigo físico, estoy hablando de un chirlito, no estoy hablando de un palazo, ¿no? A un sanguíneo no pasa nada, ¿sí? No me guarda ningún tipo de rencor. En cambio, a un melancólico o a un colérico me va a guardar el rencor, y por ahí ese chirlo hace que ese hijo me guarde rencor toda la vida, por más que sea justo, ¿sí? Pero puede ser que ocasione eso. Entonces es importantísimo que empecemos a entender que si queremos lograr la madurez, o sea la madurez del hombre, que es el resultado natural del conocimiento, del dominio de cada uno, necesitamos sí o sí, primero que nada, saber cuáles son los instintos guía de nuestros hijos, saber los periodos sensitivos en los que se encuentran y saber qué temperamento tienen. Entonces, una vez que reconozcamos esto, vamos a saber cómo vamos a educar y en qué virtudes vamos a educar. Porque la educación es propiamente conducir a los hijos al estado perfecto, que es el estado de virtud. Tenemos que llevarlos a la virtud. Y la virtud o cualquier educación no se puede imponer de afuera. Son hábitos operativos que son buenos, pero que los hace uno y que predispone a la naturaleza, digamos, la dispone a la potencia, a la naturaleza, para poder actuar de modo fácil, pronto y deleitable. ¿Cuándo mi hijo es obediente? Cuando obedece fácil, pronto y deleitable. Cuando lo hace con naturalidad. ¿Sí? Ahí tiene la virtud de la obediencia. Entonces, si queremos lograr la perfección en nuestros hijos, necesitamos educarlos en virtudes, pero para eso tenemos que saber los instintos guías que tienen, los periodos sensitivos para saber qué virtudes educar, eso lo vamos a ver ahora, y también tenemos que saber qué temperamento tienen para saber qué virtud necesitan. En el Quijote de la Mancha dice, mira Sancho, le dice el Quijote, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a los que los tienen príncipes y señores, porque la sangre se hereda y la virtud se aquista, y la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. La virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Y entonces, las virtudes, que son estos hábitos operativos buenos, hay distintos tipos, pero vamos a hablar específicamente de las virtudes humanas. Y, porque después están las teologales, ¿sí? Que son la fe, la esperanza y la caridad, pero esas no vamos a hablar, sino que vamos a hablar específicamente de las que son humanas. Hay periodos sensitivos para poder adquirirlas. No a toda edad puedo desarrollar una virtud, sino que tiene ahí edades específicas para cada virtud. Hay una teoría, que es la teoría de los septenios, que sostenían antiguamente los griegos, que se educaba en las virtudes de acuerdo al desarrollo de la dentición, de los dientes. Entonces, primero aparecían unos dientes, después otros, y por último aparecía la muela de juicio. ¿Esa la conocen o no? ¿Y por qué se llama muela de juicio? Porque en ese momento había que educar la prudencia. Entonces, el primer septenio, de 0 a 7 años, hay que educar la virtud de la justicia. De los 7 a los 14 años, hay que educar la virtud de la fortaleza. De los 14 a los 21, la educación de la templanza. Y de los 21 en adelante, la educación de la prudencia. Y todas estas que acabo de nombrar, que son las virtudes cardinales, se van a desprender otro montón de virtudes que son, entre comillas, hijas de estas virtudes. Y entonces, en el primer septenio, cuando hablo de esto siempre me acuerdo de una frase de Saint-Exupéry que dice: se es de una infancia como se es de un país. Se es de una infancia como se es de un país. Nosotros tenemos en nuestras manos un montón de niños, un montón de jóvenes que el día de mañana van a ser como de un país. Y ese país puede ser un país desordenado, un país sin virtudes, o puede ser un país que nos lleve a la felicidad. Está en nuestras manos esa parte. Pero tenemos que reconocer qué virtudes vamos a educar de acuerdo a cada una de las edades. El primer septenio, que es de 0 a 7 años, hay que enseñarles a ser justos. ¿Y justos en qué cosas? Justos principalmente con aquellas personas que me dieron la vida, mis padres, y esto es la obediencia. Justos con respecto a las cosas, y esto se llama orden. Y justos con respecto a las palabras, y esto se llama veracidad. Entonces, de 0 a 7 años no tengo que preocuparme por otro montón de cosas. Solamente me tengo que preocupar porque ese es el desarrollo, el punto donde el desarrollo madurativo es exacto, que se llama periodo sensitivo, para educar la obediencia, para educar la veracidad y para educar el orden. ¿Se entiende o no? Del orden podemos hablar un montón de cosas, ¿sí? El orden no solamente tener las cosas ordenaditas, sino de también usar las cosas para lo que son, de llegar del colegio y dejar la mochila donde va, ¿sí? Hay un montón de cosas, pero ese orden externo me va a predisponer a mí, ¿sí? En otro montón de cosas internamente. La obediencia es clave, o sea, si no tenemos obediencia es imposible, porque el hijo tiene que obedecer a papá porque respeta la autoridad de papá. Y porque papá representa la autoridad conferida por Dios, no porque a papá se le ocurrió de repente que tiene autoridad. Pero papá tiene que ganársela también esa autoridad. Tiene que hacerse respetar. Y el hijo obedece al que lo ama. ¿Sí? Entonces tenemos que amarlos, y después ser coherentes en el tiempo, ¿no? Después, si quieren, podemos dejar tiempo para preguntas. El segundo septenio, que es el de la fortaleza, de los 7 a los 14 años, es el momento específico o el periodo sensitivo donde se desarrolla la fortaleza. Y este es un punto clave, ¿sí? Porque la fortaleza hoy, particularmente, es una virtud que casi no se trabaja. La fortaleza tiene dos patas o dos vertientes. Una es resistir, ¿sí? Y otra es acometer. O sea, resistir influencias nocivas. Por ejemplo, mis compañeros me dicen: che, vení, ¿por qué no vamos a tal lado? ¿Por qué no vamos a fumar un porro? Ahí salta la virtud de la fortaleza, que dice: no, yo no voy a hacerlo. Resiste, ¿sí? Ante influencias nocivas, pero también resiste ante cosas que pueden producirme algún tipo de dolor y asientan el apetito irascible. Por ejemplo, cuando voy al dentista y resulta que se escucha el torno, y termina el dentista todo lleno de sangre y me dice: Rana, ¿le pasa a usted? Yo en ese momento, que le tengo, imagínense, si tuviese, ¿no?, terror a los odontólogos, entraría sufriendo, transpirando. Bueno, la virtud de la fortaleza también hace que yo pueda resistir eso. Pero la otra pata es acometer. La parte más perfecta de la virtud de la fortaleza es esta, resistir. La otra parte es acometer. Bueno, perfecto, hay que remover obstáculos. Resulta que yo cada vez que me junto con estos compañeros voy a la plaza a fumar un porro. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Remover estos compañeros. Y eso exige fuerza. Entonces la fortaleza tiene varias hijas, como la perseverancia, como la laboriosidad, como la paciencia, como la responsabilidad, como la generosidad. Yo creo que este punto, o sea, la fortaleza es una virtud clave para los tiempos modernos. ¿Sí? Hoy no estamos acostumbrados a resistir. Queremos todo fácil. Queremos todo fácil. Todo se nos da fácil. Hago doble clic y lo consigo. Esto y la otra virtud que aparece en el tercer septenio, que va de los 14 a los 21, que es el momento donde aparece el despertar sexual. Esta virtud se llama templanza, que es la que modera los placeres sensibles. Los placeres sensibles del gusto y del tacto, principalmente. Entonces, domina estos placeres, pero estos placeres, o sea, esto está en el apetito concupiscible. La templanza es la que modera los placeres. No quiere decir que tengo que anular los placeres. El hombre, cuando come, ¿sí?, goza, disfruta, y está perfecto, y eso tiene que pasar, porque si no, nos moriríamos todos. Pero la templanza modera esos placeres. Entonces, la ebriedad sería justamente la contraposición. La gula sería justamente la contraposición, ¿sí? O una sexualidad desordenada sería la contraposición. Entonces acá, dentro de la templanza, hablamos principalmente de la modestia, de la sobriedad, de la castidad, del pudor, de la sencillez, del patriotismo. Y atención con esto. Acá también, dentro de la templanza, aparece la modestia. La modestia quizás es la última virtud que a uno se le ocurre educar. Pero resulta que en la modestia hay un montón de otras virtudecitas que son absolutamente importantes. Por ejemplo, hay una, dentro de la modestia, que es una hija de la templanza, hay una virtud que es la estudiosidad. Y el enemigo contrario se llama curiosidad, o sea, el vicio contrario. Y es modestia, ¿sí?, en el deseo de ciencia, se llama estudiosidad. ¿Usted quiere que sus hijos estudien? Todos queremos eso. Pero la única forma de lograr eso es con esa modestia, que aprendan a estudiar. Ahora bien, todos queremos que nuestros hijos sean estudiosos, pero por ahí no se divierten sanamente. Y resulta que dentro de esa templanza también hay una virtud que modera eso, que se llama eutrapelia, que modera la diversión, la sana diversión. Entonces, están todas entrelazadas. Entonces es imposible pretender que mi hijo sea pudoroso o que sea casto cuando tampoco es estudioso o cuando tampoco se divierte sanamente. Entonces hay que apuntar a una con fuerza, pero también hay que apuntar al resto. ¿Sí? Vamos educando en todas las virtudes, no es que solamente en una sola, ¿no? La virtud de la templanza, creo yo, también es otro de los talones de Aquiles que tenemos en la educación. ¿Por qué motivo? Principalmente porque la templanza modera esos placeres sensibles y hace que yo pueda esperar. Y esto es el autodominio. Cuando uno se domina, cuando se conoce, cuando se tiene y cuando se puede dar. Autoconocimiento, ¿sí?, autoposesión y autodonación. Donación a otro. Pero para esto necesito sí o sí la fortaleza y sí o sí la templanza. Cuando en la década del 70 el doctor Michel hace una investigación en la Universidad de Stanford sobre la capacidad de espera, que fue conocido como el marshmallow test, se trae a niños, ¿sí?, y se les hace esperar 15 minutos con un malvavisco, ¿sí?, con una especie de bombón en una mesa. Dicen, tenés que esperar 15 minutos, ya volvemos. Si no te lo comes, te damos dos. Solamente un tercio fue capaz de aguantar estos 15 minutos. Lo más impresionante de esto no es ese estudio, sino que después lo repitieron y buscaron esos mismos chicos cuando fueron adolescentes. Y se dieron cuenta que aquellos adolescentes que habían sido capaces de posponer esa gratificación eran personas que habían estudiado y que habían terminado su colegio y que no tenían propensión a las drogas, por ejemplo, ni al sobrepeso. Lo más interesante de esto es que se volvió a repetir ese estudio cuando estos niños tenían casi 60 años. Y resulta que aquellos que fueron capaces de posponer gratificaciones tenían un trabajo estable y tenían una familia estable. El posponer gratificaciones hace que uno sea dueño de sí mismo. Y esto es una de las cosas más difíciles, porque de afuera yo no puedo hacerlo. No puedo decir, bueno, vos tenés que aguantar, tenés que elegir él. Y para eso hay que presentar motivaciones altas, donde tenga que superarse. Y yo tendré que acompañarlo con un marco de dificultad, hacerle la vida lo más difícil posible. En el cuarto septenio es la virtud de la prudencia. Y acá tiene como hijas la comprensión, la lealtad, la audacia, el optimismo, la humildad, ¿sí?, la flexibilidad. Y esta es la última virtud, la virtud más perfecta, la prudencia, ¿sí? Porque es la que juzga en cada momento qué es lo que conviene que yo haga, ¿sí? Entonces, esta virtud no va a llegar si yo no tengo la anterior. Por eso, si yo no tengo fortaleza, no tengo templanza, es muy difícil que yo tenga prudencia. Y eso va a hacer que yo elija mal en la gran mayoría de los casos. Y me olvidaba de decir una de las virtudes, una de las hijas de la templanza, que es el pudor. también es una de las virtudes más atacadas hoy. El pudor tiene tres manifestaciones. Una es en el vestir, otra es en el hablar y otra es en la vivienda. Y cuando una persona hoy que vive en las redes sociales muestra su vida, es una forma de no reservar su intimidad. El pudor lo que hace es custodiar la intimidad. Pero el pudor no es solamente en andar desnudo, sino el pudor es también la reserva de la intimidad en cuanto a las palabras. Hoy en un chat o en un WhatsApp yo le puedo poner cualquier cosa a un compañero, lo que sea. Total, eso es por falta de pudor. Imagínense cuántas de ustedes invitan a gente a su casa. El invitar gente a su casa significa abrir una intimidad. Bueno, hoy con un Instagram yo puedo publicar fotos de toda mi intimidad. ¿Sí? Y hablo de intimidad, incluso de intimidades de todo tipo, ¿no? Hay adolescentes, y como son cerrados, y yo por ahí no tengo acceso, pero hay un montón de adolescentes que ponen fotos subiditas de tono. Y mi papá no sabe nada. Y eso es porque falta esa educación en el pudor. Y después el no contar todas las cosas. Hay cosas que son de mi intimidad. Entonces, esa también es una virtud muy atacada. Pero volvamos vamos hacia el final. Así también les dejo lugar para que puedan preguntar. Si queremos lograr la madurez de nuestros hijos, necesitamos enseñarles sí o sí a ser justos, a ser fuertes, a ser templados, a ser prudentes. Pero para esto necesitamos conocer cómo es mi hijo, ¿sí? Cuáles son los instintos guías y los periodos sensitivos, qué temperamento tiene y cómo voy a educar eso que yo tengo, ese hijo que yo tengo, con sus buenas y sus malas cualidades, a futuro. ¿Cómo voy a planificar eso? Y para esto tendré que generar un cierto ambiente, ayudarlos o decirles que no se quejen, que cuando empiezan una cosa la terminen, que se sienten bien. ¿Sí? El sentarse bien implica sí o sí un cierto esfuerzo, y eso es fortaleza. Que no compren ni gasten de más. Que no coman todo lo que se les ocurre ni a deshora. Lo que estoy diciendo no es nada del otro mundo, ¿no? Lo que estoy diciendo educa en la fortaleza y educa en la templanza. Ayudarles a que entiendan que no tienen que quejarse, hacer bien las cosas, levantarse a una hora, terminar lo que se empieza. Y todo esto debería hacerlo, ¿sí?, principalmente antes de los 12 años, sería lo ideal porque ese es el periodo sensitivo exacto. Pero si no, tendré que empezar a trabajar la voluntad. Pero yo no puedo meterme adentro, sino que tengo que proponer motivos, motivar para que ese hijo, ¿sí?, quiera adherirse a esa verdad. Entonces tengo que motivar para que libremente quiera hacerlo. Y aquí hay que distinguir dos cosas antes de terminar. Una cosa es la virtud y otra cosa es la continencia. A veces yo pienso que mi hijito está muy bien y es muy virtuoso porque vive en un ambiente donde está absolutamente protegido, pero resulta que después termina el colegio, mirá vos, este chico se fue, ¿qué pasó? No era así. Quiere decir que ese chico nunca fue virtuoso. Tenemos que generar ocasiones para que el niño ponga en práctica la virtud, porque es un hábito, tiene que repetirlo. Entonces tenemos que darle ocasiones para que lo pueda hacer. Si se sienta a la mesa y yo le doy todo lo que él quiere, ese niño no va a tener capacidad de renunciar a nada, ni capacidad de posponer gratificaciones. Y va a levantar la mano y va a querer conseguir lo que quiere. Entonces el daño, sí, se lo estamos haciendo a él. Entonces es conveniente exigir más esfuerzos que resultados. Que se esfuercen. Esforzate, ordena las cosas, preocupate, es eso, ¿sí? Y para terminar, yo tengo que saber si estoy educando bien. Y la clave para saber si estoy educando bien es mi mejora. La natural consecuencia de la buena educación es la inevitable mejora del educador como persona. El termómetro para saber si estoy educando bien es saber si yo soy mejor. Yo quiero que mi hijo sea obediente, me tengo que preguntar, ¿yo estoy siendo más obediente? ¿Yo estoy siendo más generoso? ¿Yo estoy siendo más fuerte? ¿Yo estoy siendo más templado, más humilde? Yo. Y en base a eso, puedo saber si estoy educando bien. Si yo estoy mejorando, quiere decir que mi hijo está mejorando y lo estoy educando como corresponde. Entonces, yo les dejo el micrófono ahora para que pregunten lo que quieren. No sé, madre, si le podemos dejar el micrófono. Sí, abiertamente, lo que quieran preguntar. Y mañana también voy a estar a la mañana acá, no sé dónde, pero bueno, después la madre le dirá, pero para atender las consultas que necesite. Así yo les dejo el micrófono para los que quieran preguntar. Pueden preguntar de esto o de lo que quieran, ¿no? Cualquier otro tema que no, no sea esto. Sí. ¿Qué bibliografía nos recomendaría o autores para poder profundizar en estos temas que usted ha desarrollado? La verdad que es difícil. No hay muchos autores que hablen específicamente, sino de estos temas. Hay muchos autores que desarrollan distintos temas. Yo creo que el libro de cabecera para la educación de virtudes debería ser David Isaacs, ¿sí? Es el autor, es un autor inglés, pero que vivió mucho tiempo en España, vivió toda su vida en España, entonces es conocido como David Isaacs o David Isaacs, o Isaacs se escribe con doble A, Isaacs, y el libro se llama La educación de las virtudes humanas. Y tiene una explicación de cada una de las virtudes y cómo se va desarrollando de acuerdo a las edades. Es un libro absolutamente práctico y es muy bueno para poder leerlo. Otro autor que también es muy bueno se llama Jesús Urtiaga, que tiene un libro que se llama Dios y los hijos, que también podría servir para algunas cosas. Y después hay una colección muy grande de libros que se llama Hacer Familia, que son españoles y que tienen varios volúmenes, y viene, por ejemplo, tu hijo de 8 a 10 años, tu hija de 4 a 6 años. Entonces explica algunas características del desarrollo biológico y explica también qué tipo de cualidades, de actitudes se podrían llegar a tomar desde la casa. Yo creo que eso podría servir para cualquier papá, ¿sí? Después, en YouTube hay un montón de cosas, también pueden ver, ¿sí? Un montón de cosas que podrían llegar a ver, y también hay buenos programas de este tipo de temas, ¿no? Hay muchas cosas, incluso hay conferencias también de Isaacs en internet, ¿no? Que pueden en YouTube, que pueden ver. No sé si contesta. Respecto al cuando un niño es tímido, puede ser inteligente, tiene todo bien, parte bien. ¿Hay algunas ideas como para darle un empujón para que diga que sí, profe? Primero, hay que ver cómo es esa persona, ¿sí? Si es temperamental, hay cosas que tendrá que ir corrigiendo de a poquitito. La timidez, la única forma, a ver, primero, la timidez por ejemplo puede partir de una cuestión temperamental o puede partir de una cuestión de autoestima. El autoestima inicial la da el papá varón. El papá es el que da la autoestima inicial en los hijos. Entonces, una de las cosas que había que modificar es la relación del papá con el hijo tímido. Entonces el papá tendría que empezar a valorar las cosas que tiene ese hijo y pasar tiempo con él. Eso es el 50%. ¿Sí? Lo otro puede ser el temperamento. Con respecto al temperamento, hay que ir exponiéndolo de a poquitito. ¿Sí? Igual que como con el miedo. ¿Sí? Hay que ir exponiéndolo de a poquitito. Bueno, a ver, anda y pedirle al vecino que te preste una bolsa. Yo te espero acá. ¿Sí? Es una forma de que vaya a exponerse. Tiene que empezar a exponerse. Y eso va haciendo que él gane, ¿sí?, en autoestima y vaya venciendo esa pasión, ese miedo a enfrentarse así con otro, ¿sí? Pero hay que exponerlo, hay que leer en público, bueno, ¿no creen leerlo vos? Sí, empezar a exponerlo, sí. Iba a preguntar acá con la señora, ¿no? Sí, y después al teléfono. Bueno, un poco me contesto con lo que dijo ahora. Yo he tenido un momento, mi hijo cumple 12 años ahora en agosto, criado por mi madre y por mí. Y lo que sucede es que yo lo hice muy temeroso a bastantes cosas, cruzar la calle, no el hecho de enfrentarse e ir a, qué sé yo, a pagar algo, estar yo en la puerta, que entre a hacer un trámite, eso sí lo hacía bien, pero el miedo a robos, a, qué sé yo, a los arrebatos en la calle, yo cuando me doy cuenta que me dice, mamá, quiero cruzar, y el semáforo, por ejemplo, si yo vivo en una zona de tránsito que me quiero, yo decía, yo ahora quiero revertir, es como que me cuesta, ¿no? A ese miedo yo ya se vinculé y me resulta, por ejemplo, eso lo hace conmigo, ¿no? Yo creo que en el ambiente, por eso no le pasa, porque él no se muestra dependiente como en la casa. O sea, somos bien para todos, no es que seamos permisivas, no, para nada, al contrario. pero ese temor es como que ahora se lo quiero sacar porque ya está más grande, es como que lo tienen bien incorporado. Igual creo que no es igual en la casa que en el colegio, ¿no? En realidad siempre el niño se puede mostrar distinto, digamos, en la casa o en el colegio, pero lo que importa, digamos, no es eso, sino la objetividad, digamos, de lo que tenga. Normalmente los niños que se han criado sin un padre o una figura de un papá tienen ese tipo de inseguridad, ¿sí? Porque el papá no solamente aporta la autoestima inicial, sino que el papá separa a la mamá del hijo, ¿sí? Y el peor problema que puede tener un hijo es su mamá. Espero que no haya ninguna madre acá. Y su papá, bueno, esperen que termine. A veces el amor posesivo de las mamás, ¿sí?, que es la cosa más natural del mundo, pero a veces se desordena y quieren amar de modo posesivo. Entonces el papá es el que hace la separación. Pero el papá hace la separación incluso biológicamente. El papá, por ejemplo, aporta algo en el embarazo, en la fecundación, que se llama trofoblasto, que va a formar parte de la placenta, ¿sí? La cara fetal de la placenta la va a formar el trofoblasto y va a hacer los primeros vasos sanguíneos para la nutrición. Pero es aportado por el papá. El papá es el que separa a la madre del hijo. El papá es el que después separa a la madre del hijo en adelante y que le dice cruzar la calle. Si fuese por una mamá, el niño no aprendería nunca a andar en bicicleta, nunca se rayaría las rodillas, nunca, nunca. Bueno, era que aprendí a andar en bicicleta. Bueno, yo eso lo entiendo. Bueno, es eso. Ahí necesitamos entonces, inevitablemente, la figura de un papá vicario. Y esto es importantísimo entenderlo, o sea, el niño se crió sin un padre, no importa, o sea, el padre es fundamental y aporta un montón de cosas, que no vienen en detalle, pero son enorme cantidad de cosas de orden biológico, de orden psicológico, de orden afectivo, de orden espiritual. Pero el no criarse, el no tener un papá, no quiere decir que yo sea discapacitado, sino que el niño automáticamente busca la figura de un papá vicario, un representante de papá, que puede ser el marido de tu hermana, o puede ser un primo, puede ser un padrino, puede ser el abuelo. Entonces se referencia con esa persona y automáticamente empieza a copiar o imitar ese modelo, ¿sí? Y esto es importante tanto para el hijo varón como para la hija mujer, es lo mismo. El papá es el que separa al hijo de la mamá. El papá es el que le da la autoestima inicial, es el que le da el desarrollo social, es el que le da las competencias para amar. El papá es importantísimo, ¿sí?, en la vida de los hijos. Y las mamás deben dejar al papá que actúe. Porque con ese amor por ahí desordenado pasan por arriba del papá para que el papá, y el papá se queda así apichonado, y bueno, yo no sé de esto. Bueno, el papá aporta muchísimo más, ¿sí?, de lo que uno cree. Antiguamente, la mamá educaba hasta los 5 años, por ejemplo, los israelitas, y después se encargaba el padre. ¿Y por qué? Y porque ahí es donde tiene que ocurrir el quiebre, donde el padre tiene que empezar a ayudar al hijo a que sea independiente. Espero, ¿hay otra aseveración? Sí. Usted decía que el colérico necesita razones. Sí. Pero ¿cómo se hace cuando hay una criatura de 3 años? Va a ser colérico con 3 años, con 10, con 20 o con 80. Entonces, las razones son de acuerdo a la edad, o sea, para obedecer necesitamos motivos, sí o sí necesitamos motivos. Al principio esos motivos, cuando uno obedece, son muy básicos, y es porque yo te lo digo, ¿sí? Andá a bañarte, ¿por qué? Porque tenés que bañarte. Después van creciendo y van necesitando otro tipo de razonamiento un poco más lógico, y tenés que bañarte porque hace 8 días y está lleno de moscas, ¿eh? Podría ser, pero necesitan motivos. Al principio son muy básicos y después se empiezan a buscar un poco más razonamiento, y en la adolescencia hay también que dar motivos. Los coléricos necesitan razones. ¿Y a qué voy con esto? Si yo le digo, tenés que bañarte, por más que tenga 3 años, y me diga, bueno, sí, pero que no sé, ya voy, anda a bañarte. ¿Por qué? Porque te lo estoy diciendo, es una razón. Después puedo explicarle, mira, conviene que te bañes por esto, por esto y por esto. Son más analíticos. Necesitan buscarle el porqué a las cosas. Entonces uno puede explicarle, mira, ¿sabes qué? Cuando uno se baña, es un beneficio por esto y por esto, ¿sí? Uno puede darle ese tipo de razones. Y de a poquitito, va a ir, él lo va a ir pidiendo, porque así son los periódicos, lo van a ir pidiendo, ¿sí? Porque son más, más racionales. Pero no, no hace falta tampoco darle explicaciones muy, muy, sino a acorde a la edad, ¿no? ¿Quién era el otro señor? Hablando de independencia con respecto a los hijos, ¿cómo se hace cuando uno intenta darle todas las alas para que ellos puedan manejarse independientemente y viven una situación traumática, por ejemplo, un robo? Entonces, ¿cómo hacer para que ellos vuelvan a confiar en esa pequeña independencia que habían logrado hasta el momento? A veces hay cosas que se pierden y se pierden para siempre, ¿sí? Como cuando uno confiaba en un amigo y ese amigo me traicionó y yo pierdo ese amigo para siempre. Pero la vida es así. O sea, y es, yo siempre les digo, bienvenido a la vida. La vida es así. Entonces, en la vida hay fracasos, hay dolores, en la vida hay triunfos, hay alegrías. Pero así es la vida. Entonces, lo mejor que puede pasar es dejarlo solo, que piense lo que pasó, que lo madure. Y después tendrá que buscar herramientas para superarlo. El problema es cuando uno intenta darle todas las herramientas para que lo supere solito. ¿Sí? Eso no existe. O sea, yo no puedo poner herramientas de afuera para que él solucione el trauma que tiene. Sino que tengo, si es una cosa muy grave, sí, tendrá que haber una asistencia psicológica en el caso de que sea muy grave. Pero en el caso de que no, yo tengo que dejarlo que madure. Y dejarlo. Y eso va a hacer que él sea mucho más fuerte el día de mañana y que pueda salir adelante. O sea, hay que dejarlo. Las herramientas que yo voy a darle es decirle, bueno, mira, ¿sabes qué? Bueno, si yo te abrazo ahora, perfecto, pero ahora seguí solo. Eso a veces es un aprendizaje mucho más fuerte que el resto. O sea, no darle mayor trascendencia. Te pasó a vos como le podría pagar. Totalmente, o sea, uno lo escucha, lo acompaña, perfecto. Cuando quieras hablar, hablamos, pero se acabó. Cosa que también haga el proceso de decir, bueno, a ver, yo también tengo que salir adelante solo. Levante la mano, ¿a quién no le pasó nunca nada en la vida? O sea, es ridículo. Todo el mundo le va a pasar algo. A veces somos más chicos, a veces somos más grandes, pero es lo mismo. ¿Sí? Tenemos que salir adelante. Señor. Por ejemplo, usted nos dio hermosas herramientas que nos sirven para crecer con nuestros niños, ¿sí? En todas estas herramientas que yo voy escuchando, percibo que me ayuda un montón, y les doy las gracias por habernos invitado a esta charla, en el tema de que en el niño tímido o en el niño que se aísla, cómo fortalecer esos vínculos que se encuentran cerca de él, que están disponibles para él, pero como que no los percibe. O sea, que no, que están para él y no los percibe, que eso puede ser para él. O sea, eso pasa en algunos niños tímidos. Tengo otros niños que están en edad de escolar también, o en edad escolar, que atiendo particularmente, y como que también no perciben lo que está al alcance de ellos como vínculos, personas humanas que puedan conectarse con ellos. O sea, que puedan encontrar. Hay un montón de factores, digamos, lo que hace que uno sea un poco más tímido o no, ¿no? Pero siendo un poco así rápido, por ahí una respuesta. Yo no puedo meterme en la cabeza de nadie. Y hay percepciones. Hay un autor que se llama Luis, que tiene un libro que se llama Los Cuatro Amores. Y uno de los amores es un amor natural, sensible, que es el estorgué, donde uno se siente bien con una sábana, por ejemplo. O sea, uno se acuesta en una cama. Cuando uno entra a la casa y siente ese olor a hogar, que es indescriptible. O sea, que uno cuando fue chico fue percibiendo olores, sonidos, texturas que son indescriptibles. Un hijo, y de hecho hay estudios incluso que demuestran que algunos tipos de autismo son por defecto, ¿sí?, de la relación entre la madre y el hijo durante el embarazo. Y es un poco por esto, es el sentimiento, el cómo se siente. Es ese primer amor, y por eso el hijo quiere a la madre. Pero no hay una razón, no hay nada, sino que lo quiere. Y la madre quiere al hijo, por más que el hijo sea lo que sea, lo quiere. Y porque ese primer amor, ese primer contacto, ¿sí?, es inconsciente o preconsciente. El tema es que hay muchas cosas que nosotros no podemos manejar. Así el niño se va enamorando de un montón de cosas que nosotros no podemos manejar, sino que se enamora del ambiente de la casa, se enamora, como dice Saint-Exupéry, hay que tener casas donde haya pasos que tengan sentido. O sea, donde los pasos tengan sentido, generar hogares, ambientes afectivos, donde el niño se sienta cómodo. Eso lo percibe, inevitablemente. Después que puede expresarlo es otra cosa. Puede ser que la timidez sea esa barrera que no lo permite expresar. Pero todo ese tipo de ambiente lo siente y lo tiene. ¿Sí? Entonces, no hay que darle demasiada vuelta, no hay que preocuparse demasiado. En algún momento se va a dar cuenta que venciendo esa timidez puede manifestar todo eso. Pero eso lo percibió antes. De nada. Pregunten que ya está el asado, ya está la madre, ¿no? ¿El asado? Sí. Yo, por ejemplo, mi hijo es del tipo, creo que es colérico. A veces yo traté de, no sé dónde, en dónde entra la espiritualidad que usted dijo después, que en algún momento le iba a nombrar. Yo empecé mi camino por ese lado, por la espiritualidad, digamos, para saber guiarme con él. Porque es muy colérico, es muy irritante, tiene la señorita como cáncer, como obsesivo, todo pregunta por qué esto, todo tiene las razones. Y yo me encaminé por ese lado, por el lado de la espiritualidad. Entonces, es como que yo lo estoy criando un poco distinto al resto de los demás niños, siendo a veces eso. Por ejemplo, mi hijo no le doy celulares. Digamos, siempre lo controlo con la tecnología, ese tipo de cosas, y es como que yo veo que si se da con los demás, es como que se siente seguro de él. Por ejemplo, le dije, ¿cómo te fue hoy en los primeros días del jardín? ¿Cómo te fue? ¿Te juntaste con alguien? No me junté con nadie. ¿Pero estuviste solo? Sí. O sea, como que se sentía muy, digamos, pero también digo como que no me gustaba que esté allá. Después como que hizo uno u otro. Es como que todos están en la misma onda, él no, porque no tiene por ahí, no usa los mismos jueguitos, no juega los mismos videojuegos que juegan los demás. Yo no le doy celular. Entonces, ¿qué edad tiene? 4. Primero, es normal que a la edad de 4 años no tenga amigos. ¿Sí? No hay que preocuparse demasiado. Y ahí es normal que cada niño ande por sí mismo y cada uno va en su mundo, ¿sí? Tienen amigos, pero son amigos ocasionales, ¿sí? Que se juntaron para jugar una cosa, se acabó el estímulo ese y se separaron. No es que tengan amigos realmente. La edad de la amistad es mucho tiempo después. Es más, es alrededor de los 8 años, 9 años, 10 años. Ahí tienen amigos así ocasionales. Yo creo, hay muchas cosas en la pregunta, pero me parece que primero hay que bajar expectativas, ¿sí? Los hijos son, ya son. ¿Me explico o no? Yo voy a hacer todo lo posible para encauzarlo, para ayudarlo, para encaminarlo, pero ya es. Y ya tiene un temperamento establecido, o sea, ya es. Entonces yo tendría que acomodarlo de acuerdo a lo que tengan. Con 4 años yo no me complicaría tanto, ¿sí? Con respecto a que sea irritante, ese tipo de cosas, es normal que a los 4 años los niños descubran su voluntad. Luego los 3, 4 años descubren su voluntad. Entonces, si son capaces de decirme que no, de enfrentarme, ¿sí? Y eso lo hacen. Entonces, hay que también distinguir. Ahora, que haga caprichos y que haga ese tipo de cosas porque es colérico y reaccione, eso no quiere decir que pueda hacer lo que quiera. Entonces, hay que ir distinguiendo cosas porque son cosas distintas. Yo creo que todo el resto de las cosas puede ser porque vos también seas así en muchas cosas. Uno a veces le exige cosas a los niños o espera cosas de los niños. Y esto es una cosa que les cuesta mucho a los papás, ¿sí? Las expectativas que uno tiene sobre los hijos. Yo pretendo que mis hijos sean de tal modo. Y nunca me pregunto, y acá entra el tema de la espiritualidad, ¿qué proyecto tiene Dios para él? Es muy fácil pensar qué proyecto quiero yo para mi hijo, pero nunca pienso qué proyecto quiere Dios para él. Por eso, como dice Kent Tenich, hay que estar con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Seguir escuchando, ¿sí?, lo que Dios quiere de cada uno. Entonces, con las cualidades que tiene, con los berrinches que tiene, tendrá que ser lo que tiene que ser. Santa Teresa de Jesús hacía berrinches. San Ignacio de Loyola hacía berrinches. Y menos mal que los hicieron. Si no, no hubiesen sido grandes conquistadores, digamos, o sea, el mundo espiritual, ¿no? No lo hubiesen sido. Entonces, está buenísimo que hagan ese tipo de cosas. Está buenísimo ese temperamento, está buenísimo, pero si se educa. Entonces, no preocuparse demasiado. Sí, poniendo cosas bien encuadradas, bien en regla, como tiene que ser, mantener, y esto es importante, la coherencia de los papás y la consistencia en el tiempo. Lo que hoy sí es sí y lo que mañana es no. Y a la hora también sigue siendo no. ¿Te vas a bañar? Te vas a bañar. No, ¿qué? Te vas a bañar. ¿Se entienden? Entonces, el que maneja soy yo. Yo sí le pongo las reglas, pero el hijo me voy probando para ver si yo soy coherente o no. Entonces es normal que a esa edad planteen este tipo de cosas, busquen razones, busquen excusas para no hacer lo que tienen que hacer. Entonces, sin miedo, hacer las cosas que hay que hacer, ser coherente, ser consistente y bajar expectativas. ¿Sí? No importa si los compañeros de tu hijo tienen otro tipo de crianza. ¿Sí? Tu hijo va a seguir siendo tu hijo. Y lo único que realmente importa en la educación de una persona es la casa. Imagínense que en el colegio uno aprende aproximadamente el 12% de lo que aprende durante toda la vida. O sea, nada. Me va a matar la madre si digo que sacan a los chicos del colegio. Pero sí. No es tanto eso, sino que la casa es importantísima. Entonces empecemos a poner el foco ahí. Después se relacionará con un montón de gente, pero si él tiene esas ideas bien sentadas que hablábamos al principio, no pasa nada. ¿Sí? Así que a bajar expectativas. Sí, dígame. Usted habló de los periodos sensitivos, sí, que eran específicos como para poder causar estas distintos guías. ¿Dónde, por ejemplo, cuál es la mejor edad para aprender violín? ¿Cuál es la mejor edad para hacer algún deporte? Si yo me pongo a decirle todas las edades, no tenemos nunca más, pero ¿Dónde eso puede buscarlo en internet. Hay cuadros, ¿sí?, sobre periodos sensitivos y aparecen específicamente las edades para ciertas cosas. O sea, tampoco es súper determinante, ¿sí? Quiere decir que hay mayor predisposición para tal cosa. Pero si no tengo el instinto guía, por más que yo tenga este periodo sensitivo de la guitarra y yo le insista, si no tengo esa cualidad, no voy a aprender a tocar guitarra, ¿sí? Entonces, identificar cuáles son sí es importante. Pero después dependerá también de las cualidades innatas que tenga. Pero si eso lo googlea y aparecen tablas, ¿sí? ¿No se va a quemar el asado, Mario? Si no quieren más, yo me voy a quedar toda la noche. Les pedimos 3 minutitos para ir finalizando y para poder agradecer a José María como corresponde. Me pide madre que su cargo la propuesta de...